Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Periodista, educadora popular. Ni una menos decimos. Ni una menos, digo. Porque cada niña y cada joven asesinada, cada mujer muerta, es un dolor que atraviesa la piel muchas veces. Que nos arranca la alegría a todas. Que nos desespera de impotencia. Impotencia, de rabia, de furia. Que nos asusta a las madres y nos empuja a enseñar el miedo y no la libertad. Ni una menos decimos. Ni una menos decimos. Ni una menos digo. Porque los feminicidios son uno de los modos del genocidio patriarcal. Digo uno de los modos, porque no me olvido de los asesinatos de travestis, de trans, de lesbianas, de gays. Porque no me olvido tampoco del genocidio colonial. Que sigue condenando a través del racismo a los pueblos originarios. Porque no me olvido del genocidio que continúa a través del gatillo fácil. Y de los muchos modos de matar y de morir niños y adolescentes. Ni una menos decimos, ni una menos digo. Porque la violencia machista tiene que ser enfrentada de una vez con toda decisión. Porque si pudimos resistir a dictaduras crueles, tenemos que poder enfrentar estos modos de tortura y asesinar que tienen a la vida cotidiana como territorio de terror. Ni una menos decimos, ni una menos digo. Por todas las mujeres que sufren golpes que no se saben cuánto duelen y hasta dónde llegan. Por todas las adolescentes y mujeres prostituidas, no por elección libre, sino por la brutal violencia que resulta de la mezcla explosiva de la pobreza y el poder patriarcal. Por todas las jóvenes que hoy salen a la calle con miedo. Por las mujeres que no se animan a alejarse de sus agresores porque no tienen modo de sostener a sus hijos e hijas. Que crecen entre golpes, gritos y llanto como realidad que se multiplicará en su vida. Por nuestros cuerpos disciplinados brutalmente, según el deseo de los machos que hacen leyes. Dan misa, juzgan y condenan. Por nuestros cuerpos expropiados por el Estado heteropatriarcal, colonial, capitalista y su congreso. Sus tribunales, sus cárceles, sus fuerzas represivas, sus poderes ejecutivos. Ni una menos decimos. Ni una menos, digo. porque me espanta la naturalización del dolor en formas de acción colectiva que al tiempo que visibilizan los crímenes. Amortizan o canalizan la rabia. Propongo entonces que busquemos que nuestras marchas, nuestras movilizaciones contra los feminicidios, produzcan hechos y gestos nuevos. Un despliegue de toda nuestra creatividad, nuevas organizaciones y encuentros. Que atravesemos los corralitos de la desconfianza y de los muchos sectarismos para hacer de, si tocan a una, nos tocan a todas. Algo más que una consigna. Que sea una amenaza para quien levante su mano o su voz o su gesto contra cualquiera de nosotras. Redes de mujeres indignadas, intolerantes ante el machismo, organizadas, alertas, haciendo de las buenas teorías mejores prácticas, autodefensa feminista, acción colectiva, lo personal politizado en clave de mujer, en clave de lesbiana, de trans, de traba, la rabia como escudo, la recuperación de las calles, las plazas, las camas para el deseo y la felicidad, a derrotar el miedo, a ganarle al dolor, aprendiendo de una vez que juntas somos poderosas, aprendiendo a volar. Ni una menos decimos. Ni una menos decimos. Ni una menos, ni una menos digo. Ni una menos digo. Comenzamos este Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a miércoles de 10 a 12 horas. En un enredando que, como ya estuvimos anticipando tanto por las redes como en los diferentes enredandos que hemos estado llevando adelante en esta semana, va a ser un día especial, como lo es en particular, por lo que hoy nos va a llevar a todas y todos y a miles a las calles para decir ni una menos. Por esta razón, que no es menor y que no es única, es que hoy vamos a llevar adelante en este Enredando las Mañanas un programa especial para una fecha que como mínimo se merece tener esta atención y bueno, también esta integralidad de lo que nosotros y nosotras llevamos adelante desde este proyecto comunicacional de denunciar tantas veces la violencia de género, de denunciar tantas veces el sistema machista y patriarcal, de denunciar tantas veces el sistema capitalista y colonizador que nos atraviesa la piel, las venas, la vida, la propia existencia de la condición de género que vivimos muchas de nosotras. Por eso hoy va a ser un día así, como comenzó, con ese poema especial diciendo ni una menos, y por qué decimos ni una menos. Recordá entonces que hoy, como todos los días, nos podés escuchar de 10 a 12 por www.zumbalaturba.com.ar, pero que hoy vamos a estar con un programa especial de ni una menos. Vamos a estar también con un montón de gente en el piso, vamos a estar en comunicación con diferentes puntos del país. Hoy nos va a estar acompañando Ruth Arensburg de la Asociación Con Vos por una Vida Sin Violencia. Ellas desde la Asociación Con Vos realizan un trabajo con mujeres víctimas de la violencia y también realizan capacitación para operadores y operadoras en violencia familiar con perspectiva de género. También nos va a acompañar en el piso Betiana Cabrera Fasolis, una compañera de Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Nos va a estar acompañando Maru Acosta, ella es no solamente hermana de Paola Acosta, una de las últimas víctimas de femicidio el año pasado en Córdoba, un caso que nos movilizó muchísimo, no solamente porque quedó expuesta a la desidia del sistema en todos sus niveles, sino también por la historia de lucha de su pequeña niña. Va a estar en este caso Maru Acosta, quien también es militante del MST y actual candidata a legisladora provincial por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Vamos a estar en entrevistas telefónicas con la gente de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, con también las compañeras de la Casa del Encuentro, desde el Observatorio de Femicidios en Argentina. Vamos a estar en comunicación en Mar del Plata con Patricia Gordon, ella es psicóloga. psicóloga y forma parte de ENRED, de la Red Solidaria de Capacitación y Tratamiento en Violencias, Abuso Sexual y Trata de Personas. Y bueno, un poquito de esta manera vamos a tratar de atravesar todo lo que nos lleva a llegar a una fecha como lo de hoy, con todas las particularidades que ha tenido esta fecha. Por eso, como les repetíamos, acompáñanos hoy de lunes a como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas en este especial programa que vamos a estar llevando adelante en este proyecto nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, para poder estar trabajando y tratando este tema. Decíamos entonces, esta mañana de Enredando las Mañanas, desde las 10 hasta las 12 horas, programa especial en relación a la convocatoria que se está realizando hoy en muchísimos puntos del país, porque decimos ni una menos, pero en realidad decimos ni una menos todos los días y vamos a seguir diciendo ni una menos posterior a esta fecha, y nos parece importante no olvidarnos de eso. Lo que escuchábamos al inicio del programa es un escrito de Claudia Corol, de mayo del 2015, un spot radial que realizaron en relación a esta campaña que se está realizando y a la movilización que se va a estar realizando ahora. Los dejamos con un pequeño cuplé sobre la violencia contra la mujer, de Falta y Resto y Malena D'Alessio, y nos reencontramos en unos minutos nada más. Habiendo fracasado en la pelea del día a día con la realidad, de noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en cuatro versos pulveriza sus delirios de violencia. Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, al déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas, recubriendo al energúmeno que de noche le da golpes y de día hace los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, mija, ni olvido ni perdón. Coge la boca, cuando te la doy,

complejo, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta, por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como que estuviese loco y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está. Diego, vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido. Me quedó la voz puesta en la puta acá. Continuamos con el Enredando las Mañanas, como les comentábamos en la presentación. Este va a ser un programa especial que nos da también mucho placer, mucho orgullo y mucha fuerza a llevar adelante, porque bueno, va a atravesar lo que implica esta fecha que hoy está en todos, absolutamente todos los medios, redes sociales, conversaciones de la esquina, del supermercado, del taxista, de la kiosquera, del kiosquero, de todo el mundo, en boca de todos, lo cual no es menor, el planteo y la discusión del Ni Una Menos, y por qué ya vamos a decir esto. Estamos escuchando de Cortina Antipatriarca, de Ana Tujuc, y música y arreglos de Cristóbal Pérez. Ellos son desde Chile, también seguramente vamos a estar cerrando con ese tema. Les decíamos anteriormente que vamos a estar con una mesa redonda muy interesante y una serie de entrevistas, y estamos ya comenzando, está enredando con Solchi, quien nos acompaña hoy. Ella también es de Radio Suma la Turba, a veces viene al Enredando, esperamos que sea parte del staff permanente en breve, con Franco en la operación y que también interviene y ha levantado la mano, pero bueno, si querés saludarnos. Buenos días, Franco. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Ah, está, escuchamos las voces, muy bien. Nos está costando levantarnos en esta mañana de miércoles, donde, bueno, nos cuesta mucho, de los oyentes y las oyentes deben decir del otro lado, a Córdoba le toca ese día, que es difícil conjugar, ¿no? Si, al principio nos dábamos cuenta que quedaba medio fuerte esto de las mañanas de miércoles, entonces decíamos, los miércoles a la mañana estamos en el Enredando desde Córdoba. Recordamos entonces que el Enredando se escucha por www.rnma.org.ar. También recordá que se retransmite en todo el país, a lo largo y a lo ancho, y que lo podés escuchar en, por ejemplo, Radio Voces de La Rioja, también lo podés escuchar por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, Radio Neuquén de Cipolletti Río Negro, Radio Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, desde aquí, desde Córdoba Capital, por La Quinta Pata y Zumba La Turba, Radio Rebelde Amanecer de Villanimí, cerquita en las Sierras Chicas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chebarracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz Medios CFP número 24, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. FM Villa Jardín en Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, y también desde San Luis por Radio La Bulla, Radio La Pujante en la Valle Mendoza, Radio La Barreada allí en Florencio Varela en Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano. También recordá que todo lo que sale en el programa lo podés encontrar luego a través del equipo gráfico que forma parte de este hermoso proyecto colectivo federal y nacional, a través de la Red Doc Alternativo, en Red Comuna de Mar del Plata, Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta, Luis Sangio, Radio Zumba La Turbe, Radio Voces, que nos acompaña en la parte gráfica y que después nos vuelca toda esa información, los programas, los cortes y muchas de las entrevistas desgrabadas a la página de www.rnma.org.ar. Nos podés dejar también tu mensaje sugerencia, tema y demás al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como hoy es un día especial, importante, de lucha, de memoria, de discusión y de tantas cosas, es que nos trajo este día al piso 2 de las tantas invitadas y comunicaciones que vamos a tener en el día de hoy. Estamos con Ruth Arensburg de Con Voz, Asociación por una Vida Sin Violencia, quienes, bueno, como comentábamos al principio del programa y en otros momentos que también las hemos invitado al piso, trabajan con mujeres víctimas de violencia y también capacitan operadores y operadoras en violencia familiar con perspectiva de género. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días, un gusto grande. Y estamos también con Betiana Cabrera Fasolis de Mumaloa, Mujeres de la Matria Latinoamericana. ¿Cómo estás, Betiana? Buen día. Hola, muy buen día a ustedes, chicas, y a toda la audiencia. Bueno, un poco la invitación y todo lo que nos viene atravesando. Yo vengo así como sintetizando todo lo que me está pasando en relación a esto. Comentaba ayer cuando estábamos hablando con los compañeros y las compañeras de este programa especial que íbamos a llevar adelante, la sensación de asfixia que me está generando la bandera que muchas veces levantamos y que de repente se vio atravesada por tantas cuestiones, y lo difícil que es acomodarse en toda esta vorágine de información mediática, donde hemos visto a impresentables como Tinelli con un cartel, pero después también compañeras y compañeros que nos acompañan y que llevamos adelante esta lucha diariamente. Cómo uno se posiciona frente a eso y cómo uno traduce lo que viene planteando, de que esto no tiene que ver con una fecha ni con que se haya elevado una cifra de femicidios o no, porque en realidad también tiene mucho que ver con la visibilización de los casos, no solamente con el aumento de las cifras, y con todos los sistemas que en este momento permiten que vivamos en esto que siempre denunciamos, ¿no? Un sistema capitalista, machista, patriarcal, estigmatizante, colonizador, que nos atraviesa cotidianamente y contra el que luchamos, no solamente hacia el afuera, sino contra nosotras y nosotros mismos, porque digo, somos parte de ese sistema y está en nosotros también poder revisarnos casi cotidianamente, creo yo, por lo menos lo digo desde la individualidad y desde mi propia autocrítica, de qué manera transitamos este discurso, esta lucha y esta forma diferente de vida que queremos. Así que un poco la invitación tiene que ver con eso. No sé si alguna quiere presentar bien del espacio, por qué surgen esos espacios y cómo los trae esta fecha que es tan compleja y a la vez tan importante. Sí, a mí me parecen dos cosas principalmente con esto que vos mencionabas. Por un lado, me parece que hoy va a ser un día histórico y que nos encuentra a nosotros, a las organizaciones que hemos estado trabajando en esto durante muchísimo tiempo, nos encuentra de vuelta en la calle, que es nuestro lugar habitual, nuestro lugar propio, de las veces que nos hemos movilizado con 10 personas, con miles de personas, o de las veces que ni siquiera la policía nos ha dejado caminar por la calle, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo, ¿no? Hoy es un día histórico, es muy importante el nivel de visibilización que está teniendo la temática y que nosotros tenemos que aprovechar esa coyuntura, nos tenemos que poner por encima de esa situación, ¿no? Y en segundo lugar, por supuesto de que tenemos que problematizar, porque por supuesto cuando se masiviza un reclamo o cuando ya se hace no solamente patrimonio de las organizaciones que específicamente trabajamos en esto, yo creo que en ese sentido nosotros somos las encargadas también de problematizar para dónde se tienen que orientar los debates, ¿no? Como bien vos decías, ¿no? El ejemplo de Tinelli. Bueno, el ejemplo de Tinelli, el ejemplo de Berni, el ejemplo de Daniel Passerini, que es el ministro de Desarrollo Social, y nosotros como organización hemos hecho un informe hablando y cuestionando y diciendo que en realidad este gobierno, tanto este gobierno como el gobierno nacional, tiene políticas efectistas en cuanto a la violencia de género, efectistas y marketineras, y no son consecuentes. Ahora, nosotros tenemos que ir un poco más allá, porque también hay que decir que es muy positivo que el reclamo se haya visibilizado, ¿no? Y que se haya visibilizado en parte no solamente por los medios, sino también porque hay muchos hombres y muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres, que están saliendo de su lugar y su rol de víctima para transformarse en multiplicadoras y, en base al ejemplo y las experiencias personales, poder contarlas y poder acompañar y poder hacer que alguien del otro lado se esté sintiendo acompañado y reflejado en ese relato, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, a partir de mañana, hoy la gente va a copar las calles, ¿no? Nosotros tenemos que, eso lo tenemos que reflejar de alguna forma. A partir de mañana, ¿qué hacemos con ese alto nivel de sensibilización social que tenemos? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Nos alcanza con el cartelito? No nos alcanza con el cartel. Sirve para un momento determinado, ¿no? Bueno, y en eso me parece que nosotros somos como los responsables y los encargados de que eso se vehiculice y no quede en una declaración, ¿no?, de voluntad nomás, sino que se materialice. Claro, yo igual en ese sentido como que venía pensando, o ayer lo veníamos como conversando, en que por ahí es como una cuestión más líquida, como que pasa el día. Es como que eso, para mí mi preocupación en lo personal es que no sea un día más en donde todo el mundo salga a la calle diciendo ni uno menos, con un cartelito como fue el 8N, como fue, no sé, tantas manifestaciones masivas que pasaron por nuestro país que quedaron en ese día, sino que sea en el día a día, que ninguna mujer que vaya a hacer una denuncia se encuentre con un policía o con una persona que le diga, bueno, nenita, si estás así es por algo, y que no haya avances en esos temas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque, o sea, hoy todo el mundo va a salir de casa y celebro que eso pase, porque siempre se invisibilizó a la mujer que fue golpeada, que fue maltratada, o solamente sale a la luz cuando ya denunció 15 veces. El otro día tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista acá en este mismo programa a una chica que también había realizado denuncias y sin embargo no se la recibían en ningún lado porque su marido era gendarme. Y digo, estos casos pasan y pasan todos los días y no es un día de una marcha. Entonces, tratar de que este día no sea un día más en cuanto salga toda la Argentina en la calle diciendo ni una menos y después nos quedamos cada uno en su casa y miramos para otro lado cuando a una mujer le están pegando, sino que en la práctica se visibilice y en la práctica se vea que sea una ruptura real, porque si no, salimos toda la calle y decimos ni una menos, pero después miramos para otro lado. Bien, yo coincido con ustedes y considero que es muy importante para quienes estamos trabajando no perder el foco. No perder el foco y perdernos en debates, tal vez de posturas personales, partidarias o militantes, porque acá el foco es cómo cuidarnos las mujeres y cómo cuidar a otras mujeres. De hecho, yo tengo mucha esperanza, porque hoy va a salir mucha gente a la calle que en otros momentos no ha salido. Hoy vamos a ser 40.000 personas, ojalá, y va a haber personas que nunca han militado, nunca han salido, y esperamos que este sea un camino de ida, sin retorno. De hecho, también creo que no creo que cambien las políticas públicas, porque no va a cambiar el cerebro, ni la neurona, ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de la policía, ni de estos agentes públicos, porque si están instalados en un pensamiento machista, en un paradigma machista, patriarcal, que tiene un gran beneficio secundario plantarse ahí, es poco probable que ellos cambien. Importa también los cambios en las bases en nosotros. Yo me alegro de ver que vamos a estar con personas que nunca habían salido, ¿sí? Y sí, yo creo que este lema tan acotado que no alcanza a explicar el porqué, ¿no? Pero sin embargo fue productivo, multiplico y sumo. Creo que nosotros no debemos perder el foco, ¿sí? De que la marcha no es el objetivo final del trabajo nuestro, sino que es un recurso más para seguir formando conciencias, ¿sí? Y para mantenernos firmes en las posturas nuestras y en la defensa de los derechos nuestros y de las mujeres. Las escuchaba y me hacía y les traslado la pregunta. ¿Creen, como organizaciones que llevan adelante esta lucha y son parte de otros espacios donde hay muchas organizaciones que llevamos adelante esta lucha, es una fecha que nos pone en como objetivo, no sé si principal, pero sí como uno de los objetivos, poder empoderarnos y reempoderarnos y poder transformar lo que suceda hoy en relación a lo que comentabas vos, Ruth, ¿no? La cantidad de gente que va a salir a la calle, la cantidad de gente que probablemente sea la primera vez que salga a la calle por cualquier tipo de lucha, o que sea la primera vez que se empiece a problematizar eso que seguramente vive desde su cotidianeidad porque lo tiene hasta naturalizado, ¿no? Digo, no es algo que no sea de público conocimiento que la gran parte de la sociedad tiene naturalizada la violencia, sobre todo porque ponemos la violencia siempre en términos físicos o verbales y nos olvidamos del trasfondo de la violencia. ¿Creen que esto es algo de lo que nos pone como un desafío, ¿no? Reempoderarnos y poder tomar toda esa masa y poder devolverla en energía que nos permita, bueno. Por supuesto que sí. Yo en eso estoy muy convencida. Yo participo de diversos ámbitos, digamos, yo soy médica, participo del ámbito de la salud, de la militancia feminista y de mujeres, soy profesora universitaria, y en vínculos en redes sociales con amigos. Yo la verdad que estoy viendo un cambio rotundo, inclusive en esto que vos decís, ¿no? Que el ni una menos, ¿no? Esto que también Ruth dice, que esto tan acotado, no quede únicamente en nos solidarizamos con esto tan terrible que le puede haber pasado a Marita, Paola, a todas estas mujeres, sino también que nos interpela a nosotros como miembros de esta sociedad de que en qué medida contribuimos y vamos naturalizando estas prácticas, ¿no? Que preservan esta relación asimétrica de poder entre el hombre y la mujer, que es básicamente el núcleo duro de la violencia de género, ¿no? Yo he visto estas últimas semanas de una forma, como podamos todos, ¿no? Y con los recursos que tengamos todos, pero he visto a amigos, conocidos, compañeros, compañeras cuestionarse esto del piropo o el acoso callejero, cuestionarse esto de si le toco o no la cola a una chica en un colectivo lleno o en el boliche, cuestionarse esto de, he visto a padres de hijas cuestionarse, justo me pasaba ayer, ¿no? Cuestionarse esto de que ahora ya no le parece tan lindo decir la nena de papá, decir la nena de alguien, ¿no? Sabiendo que la nena que hoy es de papá, lamentablemente en esta sociedad, mañana va a ser la nena de otra persona, ¿no? Esta cuestión de la objetalización. Y la verdad que eso me parece muy positivo, pero siempre hay que reforzarlo, porque si no queda en la coyuntura diaria, porque, bueno, todos estamos atravesados también por un montón de problemáticas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Y no es tan simple. Hay un alto nivel de complejidad y de vulnerabilidad en un montón de otras cosas. Tampoco no hay que dejar de decir que existe también una violencia económica que hace que hoy las mujeres, primero, cobramos un 27% menos en Argentina que los hombres por mismo trabajo, ocupamos menos puestos de trabajo, y nosotras mismas, cuando estamos en un trabajo, si vemos a alguna compañera que es ascendida o algo, el primer comentario que sale es ¿en qué condiciones tuvo su ascenso, ¿no? Entonces, cuestiones, es como que hay que irlo trabajando, pero también hay que decir que hay distintos niveles de responsabilidad. Una cosa es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, de cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, de qué hacemos en los lugares que nos desarrollamos, ámbito de la salud, de la educación, en el lugar que estemos, cómo nosotros aportamos a esto, ¿no? Cómo nosotros, dicho en otros términos, cómo nosotros problematizamos todo el tiempo esto. Y también seguir exigiendo en los espacios y en los altos niveles de responsabilidad ¿qué hacemos al respecto con las personas que son las encargadas, que están ocupando espacios de poder y que son las encargadas de diseñar y llevar a cabo y evaluar para que se desarrollen estas políticas públicas? Porque nosotros como ciudadanía lo exigimos, porque son nuestros derechos. Todo esto que estamos diciendo no es que se nos haya ocurrido a nosotros en un acto de vanguardia intelectual. No, son todas cosas que están contempladas en las leyes, sancionadas, y que nosotros estamos exigiendo que se cumplan, ¿no? Y bueno, ese también es el rol y la participación de todos nosotros como ciudadanía. Sí. Hoy oía por la radio en la mañana, hacían entrevista a varios candidatos sobre su postura sobre la marcha de esta tarde. Y era muy gracioso, ¿no? De oír, me parece que era Aguad que decía que en su casa él ya, pues le preguntaban. Ahora son todos progres. Ahora le preguntaba que con qué acciones concretas él en lo cotidiano mostraba este cambio de paradigma, ¿sí? Entonces, Él decía que sí, porque él ahora hace la ensalada también para el asado. Antes lo hacían las mujeres, ahora él puede hacer el asado. Y yo dije, pero no. Lo interesante es decir que también las personas no perdemos sentido común y vamos a escuchar todos estos discursos oportunistas por la fecha, sí. Pero ya no comemos vidrio, ya digamos yo creo que se está instalando un pensamiento crítico, sí, que de a poco se irá nutriendo, iremos nosotros contribuyendo a que se nutra, que crezca, porque me parece que ya hay un camino de ida que no tiene retorno. ¿Sí? Claro, que es un camino de ida que empezó en los 70, o sea, en los 60, ¿no? Es como sí, que... sí. Y yo creo que la gente ya no se traga discurso, ni Tinelli. Esto es una cuestión de tiempo, esto es temporal. De acá una semana, dos, Tinelli, Mirta Legrand, sí, los candidatos, todo el mundo van a volver a lo de siempre. ¿Sí? Y quedaremos los de siempre siguiendo con la tarea nuestra y con nuestra lucha, que es un compromiso personal y comunitario, que es lo que realmente tiene sentido. O sea, ponernos a debatir si lo que dicen, no dicen, no tiene sentido. Yo personalmente, uh-huh. Ruth, estoy cansada de los debates. Uh-huh. Los debates que no llegan a ningún punto, porque es desgastante y toda la información, todo el conocimiento que no nos lleva a la acción y no nos sirve para nada, ¿sí? Para nosotros es muy importante la palabra de las mujeres en el grupo de mujeres. Para nosotros es un eje y es un tesoro a partir del cual fijamos postura y nos vamos moviendo. Así que eso está por encima, como vos decías recién. Uh-huh. Esto nos pone por encima de cualquier otro discurso. Uh-huh. Así que la palabra de ellas como sobrevivientes y como víctimas primarias y secundarias de todo este patriarcado. Bueno, le contamos a los oyentes y las oyentes que estamos en el Enredando las Mañanas, como todas las mañanas, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, de 10 a 12 horas, donde nos pueden acompañar, y hoy estamos justamente realizando un especial programa en relación a la fecha y a la movilización general y nacional que se va a estar realizando en el día de hoy para pedir y exigir ni una menos entre diversas exigencias y luchas que llevamos adelante. Vamos con un temita musical, pero vamos en unos minutos nada más a seguir con este programa especial. Me quedo con una notita oscura, de color bien oscuro, de un medio que hoy sacaba un titular en su primer plano y le dedicaba 5 páginas posteriores al tema, que decía: hoy ellas salen a la calle a levantar la mano y a luchar. Bien claro el mensaje. Somos re progres, estamos re en contra de la violencia de género, pero le tiramos la pelota a las mujeres en esta lucha y no nos hacemos cargo de la parte que tenemos en el sistema. Los dejamos entonces ahora sí con Antipatriarca, de Ana Tijoux, música y arreglos de Cristóbal Pérez. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, mira, se pone de pie.

Eso requiere de un cambio, es un proceso gradual y un cambio de paradigma, ¿no? Esta mirada de reforzar los roles de lo femenino y lo masculino en base a esta cultura machista, patriarcal, que nos pone a las mujeres en claramente en una desventaja, en una asimetría total de poder y de oportunidades, y en todos sus ámbitos. Eso es una cosa. Ahora, lo que nosotros no tenemos que dejar de hacer es de reclamar nuestros derechos, que por supuesto ya están enunciados, ¿no? Y de reclamarle a las personas que ocupan el espacio de poder. Nosotras, como Mumalá, aprovechando de que somos una organización nacional, hemos hecho durante todo el año pasado un relevamiento de cómo se viene implementando la Ley Nacional de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia de Género. Una ley que en realidad es modelo en la región, es una ley de vanguardia, es muy buena ley. Ahora, nosotros lo que vemos, bueno, Córdoba no adhiere, Córdoba y 5 provincias más no adhieren, ¿no? Ahora, esta ley de vanguardia que la han peleado mucho las organizaciones sociales y demás, nosotros vemos que no existe la voluntad política de implementar, por ejemplo, algo tan básico como es el presupuesto. El Consejo Nacional de la Mujer hoy se le destina 0,0018% del PBI a su funcionamiento, y es el órgano de aplicación de la ley. Es decir, 80 centavos por mujer, 2 chicles por mujer para prevenir, ¿no es cierto? A su vez, por hace ejemplo, mucho que no compras chicle, ni siquiera un chicle. No como chicles porque me despegan las amalgamas. Pero, por ejemplo, digamos, entonces, cuando los medios y cuando todos los periodistas hablan de los casos y de los casos concretos y demás, sepan los periodistas que tan mal estamos en materias de políticas nacionales de violencia de género que ni siquiera están hablando de datos oficiales, uh-huh. ¿No? Están hablando de algo que recaba una organización, una ONG, con mucho esfuerzo en base a los datos periodísticos, ¿no? Y por otro lado, a nivel, digamos, provincia, a nivel provincial, nosotros tenemos una ley a la cual le podemos hacer bastantes críticas. Una de ellas es que equipara la violencia de género con la violencia hacia los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos mayores. Nosotros acá tenemos violencia, ley de violencia familiar. Es como si todo el problema fuera lo mismo, por ende, todas las respuestas podrían llegar a ser las mismas. Y no es así, porque tiene otro nivel de complejidad. Bueno, para que sepamos, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el órgano de aplicación también de la ley, mediante 2 programas, tiene un presupuesto anual que no supera los 8 millones, que viene decreciendo en estos últimos 3 años, no solo que no aumenta con la inflación, digamos, sino que decrece y aparte se subejecuta. Al Consejo Provincial de la Mujer, que nosotros lo vemos en esta esquina, ese edificio tan lindo, Tucumán y Colón, que se destina inclusive más presupuesto, 13 millones anuales, nosotros sabemos que es una casa de té. Uh-huh. La página web la tienen actualizada a noviembre del 2014, cuando hemos ido a entrevistarnos con ellos, la verdad que las respuestas que nos ofrecen son muy paupérrimas. Entonces, hay niveles de responsabilidad. Y sobre todo, lo que a nosotros nos preocupa es que por ahí la única respuesta del Estado, del gobierno, es en términos de sanción, en términos punitivos, es decir, cuando ya ha ocurrido esto, ¿no? Vemos que hay una ausencia total y que lo más desnutrido de todos es lo que tiende a la prevención y la promoción, que por supuesto no vas a cortar ninguna cinta de inauguración, no vas a entregar ningún botón, es algo que por ahí no te va a llenar los titulares de los diarios, es un trabajo mucho más a largo plazo, como el que venimos desarrollando nosotros, es un trabajo mucho más consecuente que tenés que dotar de los recursos humanos especializados en el lugar necesario, en el momento necesario, ¿no? Y eso no es tan simple, pero sí demanda mucha voluntad política, ¿no? Implica que en todos los espacios, la escuela primaria, secundaria, terciaria, efectores de salud, efectores de educación y también de la seguridad, estén totalmente involucrados con la problemática, ¿no? Y si lo tienen que hacer de una forma obligatoria, también, porque no sirve solo con saber los protocolos de acción. Uh-huh. Es decir, ¿qué tengo que hacer con este caso? No, tenemos que entender cabalmente. Porque, por ejemplo, la policía tiene un protocolo que es público, que se lo puede ver, y la verdad que no está tan mal el protocolo. Ahora, cuando nosotros vemos cómo actúan las fuerzas de seguridad cuando las mujeres están solas, y cuando vemos cómo actúan cuando estamos algunas de nosotras ahí que tenemos un poco más de elementos, nos damos cuenta de que hay un gran déficit. Bueno, y eso es lo que más reclamamos nosotros. Claro, y también, bueno, yo fui víctima de violencia de género, entonces lo hablo desde ese lugar. como víctima de violencia de género me pasó sentir un vacío de acompañamiento posterior. O sea, en el momento y posterior. O sea, decir, bueno, yo voy a hacer una denuncia. El policía se me ríe en la cara, además, cuando voy a hacer la denuncia. Pero no conforme con eso, después vos vas al Consejo de la Mujer a pedir un turno con una psicóloga porque acabas de ser víctima de violencia de género. ¿Y qué pasa? Te dan un turno de acá un mes. Vos no necesitás un turno de acá un mes. O sea, me parece que por ahí también está eso. Vos después, en la sociedad, no encontrás los espacios de contención. Y por ahí ni siquiera pasa por el nivel de información que una persona tenga. Porque yo en el momento que estaba siendo víctima de violencia de género, estaba dando un taller de género en un barrio de Córdoba. Entonces, es algo que trasciende hasta la información que uno tenga. Trasciende absolutamente todo lo que uno puede llegar a saber y todo lo que uno puede llegar a hablar y decir. Porque en la práctica también nos quedamos calladas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo por suerte pude no quedarme callada después de mucho tiempo, pero después yo no tuve ese acompañamiento y estuve un año con una persona que me amenazaba de muerte sistemáticamente todos los días y teniendo denuncias y teniendo todo eso. Entonces por ahí lo planteo porque por ahí mis preguntas son desde ese lugar y no son desde otro. Uh-huh. Entonces me parece que eso hay que exigirlo mucho porque como mujer, como persona, como ser humano necesitas ese acompañamiento, necesitas que la sociedad te contenga. Ni siquiera pedís que el Estado te contenga porque el Estado no te contiene en ninguna situación, pero que la sociedad te contenga y eso es lo que cuesta mucho y es lo que cuesta, bueno, no sé, lo planteo porque sí. A mí lo viví personalmente y bueno, y hay muchas mujeres que lo viven día a día. Sí, yo creo que por eso nosotros particularmente, yo desde mi organización que es la MCT, con las chicas de juntas también, hacemos principal hincapié en esto de las herramientas y la importancia de que existan esas herramientas, que parece que hoy estuvieran planteadas, como decía Betiana recién, en una gran cantidad de principios que son estas leyes, pero que lamentablemente no se aplican de manera correcta, pero porque no se le da importancia, digamos. Esto que te pasó a vos, de que te den turno de acá un mes, me lo contaban a mí el fin de semana, pero yo lo cuento porque me quedé anonadada de lo que estaba sucediendo en Cosquín, una ciudad tan grande, turística, de tanta importancia acá en Córdoba. Fui y me encontré con 5 mujeres, o sea, no es ni siquiera la totalidad de la población, 5 casos nada más que me contaron, de una nena que había presenciado un acto de violencia de la mamá y el padre, le dieron turno para 3 meses después. Ella ya sola había hecho todo el proceso interno de lo que había pasado y lo había asimilado, hasta que después la psicóloga fue y la atendió y nada, le dijo la nada misma y ella ya se volvió a su casa porque su misma persona interna, con la poca ayuda que la madre en su misma situación de violencia le pudo dar, lo resolvió. Y después otra mujer que, levantándose ella misma de una situación de violencia súper grave, de violencia física, psicológica, económica, de amenazas y muy fuerte, de que la corrieron de su casa y la dejaron en una plaza, se animó a salir de esa situación de violencia y a armarse ella misma para poder comenzar su vida fuera del vínculo del violento y dejarlo de lado, hacer las denuncias y demás. Le dieron turno al psicólogo al mes y el segundo turno se lo hacían pagar. Se lo hacían pagar, o sea, en la situación de violencia familiar. Yo no lo podía entender, no lo podía creer, de decir, uno a veces está tan capitalino acá en Córdoba, de decir, bueno, podemos recurrir a tal lado, tal otro, nosotros con Ruth, con vos, sabemos mandarle un montón de casos para que ellas puedan darle asistencia, porque la realidad es que hoy quienes deberían hacerse cargo de nuestro bienestar, porque así está conformado el Estado, creo yo, es la sociedad por una parte dándonos contención y solidarizándonos con nosotros, pero también el Estado dándonos las herramientas. Yo creo que es muy importante hacer el recalco de eso y por eso cada vez que yo puedo lo digo y lo sintetizamos en un proyecto de ley, que si bien una ley no va a resolvernos el problema en todo, nos va a dar esas herramientas. Pero lamentablemente hasta que esto no fue de una masividad tan grande a nivel nacional, parece que hubo vistas gordas en todos lados, ¿no? Porque hoy vemos la foto del Ni Una Menos, quizás esto ya lo hayan hablado ustedes sí. Un ratito antes, pero yo solamente voy a decirlo porque me da mucha impotencia sí. Verlo. Mucha impotencia porque atrás de esa foto vienen todas las mujeres que hace un montón de tiempo vienen sufriendo violencia y no se les da una respuesta clara. Y migran de un lado al otro hasta ver que alguien les atañe. Y hasta a veces, yo, pero porque lo he escuchado y me lo han dicho, es, no, bueno, pero en una de esas mi destino es que esto pase así. A las mujeres no está escrito en ningún lado. En ningún lado está escrito que se tengan que quedar como se están quedando en ese lugar donde están sufriendo violencia. Y por eso es importante la visibilización de los casos, que la protesta se vaya a hacer tan grande, que el reclamo esté direccionado a que haya medidas concretas y trascienda la foto, pero sobre todas las cosas a empezar a tomar conciencia de que el que tenemos al lado puede estar pasándole lo mismo y que no hace falta a que a uno mismo le suceda para entender la magnitud de lo que pasa. Te lo digo yo con conocimiento de causa de que me sucedió, pero que antes estaba participando en los espacios. Y eso me ayudó mucho a mí desde mi lugar a entender que cuando mi hermana desapareció, no la iban a buscar. Y si no nos poníamos nosotros al pie a reclamarle y estar pisándoles los piecitos y el talón en cada segundo, no iban a hacer nada. Entonces creo que es sumamente importante primero visibilizar el reclamo, pero también a quienes estamos de este lado trabajando, para que si hay alguna mujer que nos está escuchando en este momento y no sabe para dónde correr, sepa dónde recurrir. Sí, yo quería decir, agregar esto. Yo creo que no es una casualidad. Yo creo que es profundamente ideológico, porque este sistema sigue siendo funcional y hay que mantenerlo así para que sea funcional. No es casualidad que desconozcamos nuestros derechos. No es ocasional que en las escuelas no se psicoeduque. No es ocasional que tengamos que remar las asociaciones en un montón de situaciones, que es obligación del Estado. Sigue siendo funcional. Si funciona para mantener todo un sistema donde nuestras mujeres estemos calladas y una postura asimétrica, es más cómodo para otros. Sí me parece que desde las organizaciones, más allá de nuestros principios y nuestros lemas y nuestros objetivos, organizarnos desde la palabra misma de las mujeres, porque a veces uno corre el riesgo de crear una sutil asimetría, ¿sí?, entre quienes hemos tenido la oportunidad de aprender, crecer, militar, caminar, estudiar, y las mujeres están repodridas, están recansadas. Ellas reclaman que se tomen medidas o se publica o se hace sin ser ellas consultadas, ¿sí? Y es una riqueza escucharlas, porque nos vamos a encontrar con lo no dicho y con lo no visto. El trabajar hombro a hombro con las mujeres nos da una sabiduría y le da un carácter más genuino a nuestra tarea. Digo esto porque con esto de Ni Una Más han salido muchas voces que antes desconocíamos hasta que existían, y coincido con vos, Mauro, que va a pasar el 4 de junio. Y están las voces efímeras que se les llevarán los globos y el viento se les llevarán, y quedaremos quienes hemos comprendido que nuestra lucha es hombro a hombro con las mujeres. Y como decía recién Betiana, sentirnos por encima de muchas manipulaciones que se ha hecho respecto a esta marcha, ¿no? Tal cual, totalmente. Es decir, ¿qué va a pasar después de la marcha de Ni Una Menos? ¿Va a haber alguna medida efectiva? ¿Va a haber medidas de cotillón y de maquillaje nuevamente? ¿O vamos a poder realizar algún trabajo para solucionarle primero, en primer lugar, digamos, la situación de urgencia, que es la mujer que está sufriendo violencia hoy no tiene respuestas? Pero en el segundo plano, y no menos importante, el lugar de la prevención, y poner el foco en dos cosas muy importantes. Hoy tenemos un caso de cinco menores con botones antipánico. ¿Qué significa? Que hay un trabajo de prevención en la sociedad que no se realizó y estamos viendo las consecuencias. Entonces, ¿cómo revertimos esa situación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos sentamos a discutir, a debatirlo entre todos los bloques, desde lo político y a posterior, arrastrarlo a las organizaciones sociales, fundaciones, a los barrios? ¿O nos quedamos solamente con la foto de Ni Una Menos y en el recuerdo de que participamos en una marcha contra la violencia de género? Ese sería el gran cuestionamiento que yo siento se tendría que hacer todas las personas que hoy concurran, y que creo que nos invita a la reflexión de decir, vamos a quedarnos solamente en el hecho de, yo una vez salí a repudiar que no hubiera más violencia de género y femicidios, o fui a un par de marchas para esto, o en elevar la voz y que cada vez seamos más los que nos organicemos en los espacios que sean, en los espacios barriales, en los espacios políticos y demás, o nos vamos a quedar solamente en lo que es políticamente correcto, que es plantearse sobre una problemática que nos arrasa. Claro, y bueno, en ese sentido yo también me preguntaba eso esta mañana, si íbamos a quedarnos con el cartelito o podíamos seguir. Y después como que me autoconsolé, pero me quedé así y dije, bueno, o sea, probablemente esta marcha, sí, para mucha gente va a ser efímera y va a pasar, o sea, como algo más, pero también para muchas mujeres va a ser el punto de pie inicial para poder empezar a ver estas cosas, porque a veces, o sea, no solamente que la violencia existe, sino que a veces no nos damos cuenta de que estamos siendo violentadas. Entonces, me parece fundamental eso, empezar a visibilizar que estamos siendo violentadas y empezar a poder hablar, a poder decirlo. Y bueno, y en ese sentido decía, bueno, que esta marcha, que este 3 de junio no quede solamente en el cartelito, sino que empiece a despertar o empiece a encender fueguitos y voces que nos digan, bueno, basta, y a mí me está pasando esto, y empezar a denunciarlo, y bueno, y que no nos siga pasando más, y que realmente sea ni una menos. Quisiera contarles algo interesante, por si tiene efecto multiplicador, esto que vos decís, Maru, de las nenas con botón antipánico, uh-huh. Y vamos a decir niñas, porque los derechos del niño los cubre hasta los 18 años, son niñas. Nosotros hacemos talleres de prevención de violencia del noviazgo. Nos convocamos a las escuelas, a los chicos de cuarto y quinto año, e invitamos a los referentes de cada curso. Estos chicos son formados, capacitados, con la idea que ellos puedan volver a sus colegios con un efecto multiplicador. Y realmente los chicos son extraordinarios. En un colegio, me parece que el Palito Moreno, hicieron un violentómetro, ¿no? Un semicírculo de rojo al verde en degradé, como un arcoíris y una agujita que marcaba el índice de violencia. Y eso lo hacían entre ellos y hasta las docentes. Y se colgaba por todos los cursos. Los chicos tienen, si les damos el espacio, totalmente, los chicos tienen una capacidad de creación y de participación, y les aseguro que es muy difícil, uh-huh, porque los muchachitos están totalmente convencidos que las novias no pueden ni mirar a otro chico, ni ponerse minifalda, ni tener un escote o una pupera. Y tienen 16, 17 años. Y cuesta muchísimo psicoeducando con un montón de herramientas y dinámicas cambiar el pensamiento de los chicos. Es muy difícil, pero lo propongo como un efecto multiplicador, talleres con los jóvenes. Totalmente. Porque hasta ahora ha estado muy invisibilizado el femicidio adolescente. Y hoy, bueno, esta marcha surge por un femicidio adolescente. Porque, uh-huh. Entonces me parece que también tenemos que bajar nuestras líneas de acción a estos sectores que son tan vulnerables, tan estigmatizados y tan desprotegidos. Los chicos desconocen sus derechos. Empezar por el derecho humano. No solo sus derechos, sino que yo creo que se relacionan por imitación muchas, uh-huh, veces. Uh-huh. Y creo que ahí es donde está nuestro rol. Yo hablo desde mi lugar de periodista, aunque no ejerza, desde los medios. Cuando quiera le esperamos por acá para que ejerza. Como adultos, digamos, para dar el ejemplo. Y creo que es muy difícil a veces darse cuenta de que uno está reproduciendo a veces patrones de violencia. ¿A quién no le ha pasado alguna vez con esto de las tecnologías, como vos bien decías, Ruth, de esto del control de Facebook, de Twitter, sí, de WhatsApp y demás? ¿A quién no le ha pasado de reproducir eso? ¡Ay, se conectó o no se conectó a tal hora! Y demás. Uh-huh. Todos estos patrones que nos hacen llevar a relaciones que no son libres, relaciones que están basadas en el control, y que los mismos chicos después van reproduciendo en sí mismos, y como vos bien decís, esto de que las chicas que no anden escotadas, que no anden con minifaldas, como si eso fuera a ser o no a la acción del acompañamiento y de la pareja en sí, del querer. Se pone en un plano secundario, creo, la relación en sí, y se va hasta la propiedad, que es el fundamento básico por lo que están pasando todos estos problemas. La propiedad y la prevención son las dos palabras con las que me quedo en este bloque, que creo que son gran parte del meollo de la cuestión cuando decimos que el sistema es capitalista, machista y patriarcal. Me quedo con una idea de una nota que salía en Cosecha Roja, donde en un momento citaba a un profesor de economía que hablaba que dentro de este sistema de producción, donde la propiedad privada sobre el otro y sobre los medios de producción tienen que ver con la manera en la que nos enseñaron a amar, y que eso es gran parte del problema que hoy por hoy nos atraviesa. Cerramos este bloque con el tema que nos auspiciaba de cortina, de Carla Lara, de Nos matan por ser mujeres, y continuamos en unos minutos nada más con más entrevistas telefónicas y con esta hermosa mañana donde se sale a la calle a luchar, pero se lucha también problematizando y levantándonos todos los días por un sistema diferente que nos contenga desde otro lugar. Culturazo Precofisu. A 46 años del Cordobazo y anticipando el segundo Festival de Cine Independiente, Autónomo y Autogestivo Cofisu. Córdoba fisurando el orden social. Te invitamos a compartir música en vivo, cine, feria libre y el infaltable guiso popular. El próximo sábado 6 de junio, desde las 18 horas, en el Espacio Cultural San Martín. Amado Nervo, esquina Martín Pinzón, barrio San Martín. Las llamas del Cordobazo iluminan las luchas del presente. Viene quemando, iba quemando, viene quemando, iba dejando sensaciones que todos andan buscando. Hermano querido, yo también estoy contigo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Permiso para avisarles que el viernes vamos a estar transmitiendo la Peña Trashumante en vivo desde Atenas a partir de las 9 de la noche por Radio Zumba la Turba y la Quinta Pata en lo que es la Regional Córdoba con la ayuda del colectivo CTP, Construcción Tecnológica Popular, y por tu radio de la RNMA más cercana. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales. Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Las quiero callar, les pido silencio, ¿no? Ahí estamos, con la Lucre de otra vez al aire. Sí, continuamos en el Enredando las Mañanas en este programa especial que estamos realizando por el Ni Una Menos. Y bueno, estábamos con un montón de compañeras de diferentes espacios y organizaciones en el piso. Estábamos en comunicación hace unos bloques atrás con Eugenia Lara de la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Y bueno, vamos a seguir en este programa especial. Primero queremos hacer una mención en particular de algo que estuvo sucediendo en la madrugada en Adrogué, allí en Buenos Aires, donde fueron 6 compañeras de el FOL detenidas por estar justamente realizando unas pintadas del Ni Una Menos. Digo, esto problematiza y un poco atraviesa todo lo que planteamos de lo que implica la problemática de las mujeres y cómo está incluso relacionada con un montón de otras problemáticas y con otros niveles y formas de violencia, como en el caso de la represión, las fuerzas de seguridad, las detenciones arbitrarias, que son también algunos de los temas que trabajamos con cierto grado de especificidad desde el Enredando las Mañanas cotidianamente, este programa nacional y colectivo que recuerda que nos podés podés acompañar de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Y bueno, en tantos de los casos y de las personas que queríamos traer a esta mesa, estamos con Patricia Gordon. Ella es psicóloga, ella es de ENRED, de la Red Solidaria de Capacitación y Tratamiento en Violencias, Abuso Sexual y Trata de Personas de Mar del Plata. Ella realiza acompañamiento de víctimas de violencia y la tenemos en comunicación porque, bueno, nos parece importante no solamente traer la voz de diferentes espacios, de diferentes maneras en las que se lleva adelante la lucha, sino también como esto no es un problema que queda supeditado, ni siquiera una movilización que queda supeditada a una ciudad en particular, sino a la totalidad del país en el que hoy estamos. Buenos días, Patricia, no sé si nos escuchas. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias a vos también por la comunicación. En principio, digo, ya que estamos hablando con otro punto del país, nos gustaría que nos cuentes brevemente en qué situación y por qué en red en Mar del Plata y cómo atraviesan ustedes la situación que se multiplica a lo largo y a lo ancho del país en cuanto a la situación de violencia de género. Bueno, sí, nosotras desde ENRED también estamos convocando y participando de la organización de la manifestación de hoy, del acto y de la marcha. ¿Por qué? Porque la situación en Mar del Plata, bueno, no escapa a lo que sucede en todo el país. Hoy por hoy en la Comisaría de la Mujer sabemos que se reciben 70 denuncias por día, que en realidad la respuesta del Estado a esto que hoy por hoy es un flagelo, porque bueno, lo que se denuncia es violencia de todo tipo y hoy por hoy tenemos que salimos a la calle a repudiar el femicidio. Sabemos que el femicidio es la expresión más feroz de la violencia de género, ¿no? Entonces consideramos que también el reclamo, más allá del repudio, y más allá de esta consigna, un poco lo que pensamos también es que no queremos que el Ni Una Menos se vacíe de contenido, ¿no? Porque hoy por hoy creo que es muy fácil, cualquiera se pone un cartelito que dice Ni Una Menos y se saca una foto. Bueno, por eso mismo, una de las actividades que hicimos, recién vengo del Consejo Deliberante, acá en Mar del Plata, fue firmar un acta de compromiso para trabajar contra la violencia de género a los legisladores, a los candidatos a intendentes y a los funcionarios, como una expresión simbólica de este compromiso mediante su firma que tienen que adquirir para que después del 3 de junio se siga trabajando en relación a esto. Creemos que la manifestación es muy importante, pero también sabemos que quienes venimos trabajando desde hace muchos años en esto, que lo hemos hecho en mucha soledad, ¿no? Entonces, bueno, la situación, ya te digo, no escapa a lo que sucede en el resto del país. Uh-huh. Y desde la red, continuamente estamos trabajando diariamente con situaciones de violencia, con situaciones de explotación sexual también, de trata de personas, de abuso sexual y de mujeres, digamos, que ya son adultas, por ejemplo, y se anima a romper con ese silencio y denunciar, ¿no?, violaciones o distintos tipos de abuso que han sufrido en su adolescencia o en su infancia también. Un poquito en el marco del programa que estamos realizando hoy surgía si la problemática de la violencia se estaba recrudeciendo y aumentando o si era una cuestión de visibilización, y un poco en las diferentes reflexiones que íbamos haciendo con las personas que han venido al piso, que pertenecen a organizaciones y que llevan adelante también estas luchas, era esto de la complejización que llevaba a esta problemática, ¿no? La complejización incluso desde la impunidad y la protección que se vive desde diferentes sectores y poderes, sobre todo de diferentes espacios del Estado, a que suceda lo que sucede desde la justicia cuando da un fallo paupérrimo hasta el Estado cuando legisla pero no reglamenta, que es una de las problemáticas que estábamos discutiendo anteriormente. En Mar del Plata se hizo de público conocimiento la denuncia que muy muy valientemente hacía Rocío Girao el año pasado, y ustedes tuvieron la posibilidad de acompañar a esta joven en su reclamo, donde la denuncia levantaba y destapaba un manto de complicidades, como bien vos decís, venimos denunciando hace muchísimo tiempo desde un montón de sectores, lamentablemente en cierta soledad, y que de repente se hace público, y que de hecho se hizo público días previos al juicio, meses previos al juicio, pero era una denuncia que ya se había presentado hacía mucho tiempo. ¿Cómo analizan ustedes esta, bueno, primero introduciendo un poquito la situación de quién es Rocío y qué sucedió, y cómo lo enmarcan en esta complicidad que hubo en lo que a ella le tocó sufrir? Claro, el caso de Rocío justamente es un caso testigo, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Ella fue abusada sexualmente tempranamente, digamos, en su infancia, después violada en su adolescencia por su progenitor biológico, que no está de más aclarar que era integrante, era un suboficial de contrainteligencia de la de la base naval de acá de Mar del Plata, ¿no? Y que esas violaciones ocurrían dentro de la base naval. También tenemos que, bueno, si hacemos memoria, recordar que dentro de la base naval de acá de Mar del Plata funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, donde se torturaba y también se violaba a mujeres. Rocío evidentemente estuvo muchos años sola con su mamá y con su hermano pidiendo justicia. La justicia tardó, digamos, en darle una respuesta. Estuvo mucho tiempo sin asistencia psicológica, o sea, el Estado ahí, este reclamo que hacemos hoy tiene que ver con esto, ¿no? Que el Estado realmente se haga cargo de una forma integral, ¿no? Porque esto no termina en una denuncia. Cuando ella llega al momento del juicio es cuando rompe ese silencio y hace pública la denuncia, así que en ese momento nosotras nos conectamos con Rocío y obviamente que la acompañamos a escuchar la sentencia, bueno, la acompañamos desde el trabajo profesional que hacemos y también desde nuestra militancia junto a otras organizaciones que trabajan en Mar del Plata por los derechos de las mujeres. Y en una primera instancia se le había otorgado prisión domiciliaria a este violador. Y la reacción de todas estas organizaciones, que fue rápida, bueno, también hizo fuerza, hizo presión para que se revea esta medida, y hoy por hoy Girat, que es el violador, el progenitor de ella, está en la cárcel, ¿no? Ahora, yo siempre, bueno, cito también una frase de Rocío, que ella lo ha dicho públicamente: tuve que mostrar hasta mis huesos. Hoy por hoy tenemos muchos otros casos de violencia en Mar del Plata, de golpizas que le han dado a mujeres, a chicas jóvenes, aparte de la ciudad de Mar del Plata, que también han hecho pública la denuncia. Y bueno, fíjate vos cómo sienten que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque no se cumplen con los pasos que hay que cumplir, que eso lo dice la misma ley. O sea, la ley está, lo que pasa es que si no se implementa y que si no se regulan ciertas cuestiones, no se otorga mayor presupuesto. La ley está y no se cumple. Entonces, digo, el caso de Rocío, bueno, es un caso testigo en este sentido. Se logró una condena, se logró que haya justicia, pero sabemos que el caso de ella es uno entre muchos otros, ¿no? Patricia, en tu rol como psicóloga y también como y desde En Red, más allá de la responsabilidad que estamos reclamando al Estado en la integralidad de muchísimas cuestiones que atraviesan, sí, y que pueden acompañar esta circunstancia, ¿cómo analizan ustedes más en lo social, digamos? ¿Cuáles son los mecanismos de los cuales incluso nos tenemos que hacer cargo, porque somos parte de este sistema capitalista, machista y patriarcal, que deben también atravesar y ser parte de esta transformación social, más allá, o sea, como esto de pensar en que solo la potestad del Estado de legislar y transversalizar y de brindar todo un manto que no está hoy claramente brindando desde la contención hasta la prevención, que permitirían tener otras prácticas, otras maneras, ¿no? De vernos, de dejar de vernos como una propiedad privada por sobre el otro, de dejar de claro. sentirnos atravesados por todo este, por todo esto que vemos cotidianamente, ¿no? De naturalizar Tinelli, sí. por decirlo así bien, básicamente. Exactamente. Sí, en realidad yo hablaba de la responsabilidad del Estado, pero entendemos que este flagelo, ¿no? Porque ya lo vemos como un flagelo, como una expresión de la crueldad, ¿no? De un sistema de crueldad y de opresión de este sistema. Obviamente que el análisis que tenemos que hacer va más allá de este eje, ¿no? Que sería el eje, digamos, más político, si se quiere. También consideramos que hay que abordar este fenómeno desde una mirada en relación a lo que pasa en la cultura, en nuestra cultura. También sabemos que esto tiene que ver con un eje social y con algo que está instalado desde hace siglos y que evidentemente todos estamos atravesados, ¿no? Por esto, por ciertos mandatos culturales que lentamente se pueden ir revirtiendo. Yo no veo el vaso vacío, digamos, sino, pero tampoco lo veo lleno. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que ha habido cambios, esto directamente me parece que tiene que ir hacia las bases, ¿no? De estos mandatos, y revertir eso significa también abrir este camino para que se incorporen, y de hecho se han incorporado muchos varones a estas luchas, ¿no? Hay que trabajar en un eje fundamental que es la prevención con los chicos. Hoy por hoy los niños y los adolescentes no tienen la mirada que teníamos en otro momento en relación a esto. Yo decía que el otro día en la escuela de mi hijo me sorprendía gratamente de que los alumnos estaban invitando a las docentes a que vayan a la marcha, ¿no? Y creo que hay que sumar en este sentido. Hay que seguir denunciando estas cosas, hay que decir, yo creo que lo que nos salva de todo esto es la posibilidad de expresión, es la palabra, ¿no? Uh-huh. Y es el trabajo donde se incluya a los varones permanentemente. Sí, no, por supuesto, la verdad que un poco cuando te escuchábamos, las personas que estamos en este momento en el piso, sí. Nos mirábamos con complicidad porque justamente en el bloque anterior estábamos haciendo foco en eso, en las experiencias particulares de las organizaciones y en la cotidianeidad de nosotras como mujeres de empezar a poder visualizar cómo hay que atravesar también a los jóvenes, a la sociedad en su conjunto, pero trabajar sobre todo con la cuestión de la juventud y cómo eran agentes multiplicadores muchas veces de un poco esto que queremos llevar adelante. Por eso, digo, no es menor que desde Córdoba, que en este momento estamos con compañeras de Córdoba en el piso, estemos justamente haciendo hincapié en lo mismo y desde otros puntos del país también estemos viendo claro. del mismo lugar, ¿no? Por esta cuestión de la integralidad y lo complejo y profundo que es esta problemática, que como bien mencionabas vos, bien mencionaba Eugenia Lara de la campaña contra las violencias cuando nos comunicábamos con ella hace unos bloques atrás y lo comentábamos acá. El femicidio en sí mismo es el último eslabón de toda una red de diferentes formas de ejercer el machismo, el patriarcado y la cuestión del sistema capitalista en el que estamos inmersos todas nosotras hoy, que lleva adelante a que pase lo que pase y que, insistimos, el femicidio es una de las peores caras, pero es solamente una de las caras, ¿no? La complicidad del Estado, de la justicia, de poner en términos de empezar a decir esto, ¿no? En un centro clandestino que aparte allí se violaban a las mujeres, aparte de torturarlas y que después de eso se le da continuidad en democracia a lo que le pasaba a Rocío, lamentablemente tanto en su infancia como en su adolescencia. Un poco de esto tratábamos de ir hilvanando todo lo que nos lleva a esta fecha. No sé si querés agregar algo más como para ir redondeando en lo que venimos conversando. No, está bien, evidentemente, como vos decís, de distintas geografías vamos caminando en el mismo sentido, y yo creo que esto es lo que, yo creo que el Ni Una Menos es el resultado y es el producto de la lucha de las organizaciones de mujeres, de digamos, de todas las personas que venimos luchando desde hace tantos años, más allá de que, como te decía hoy, se intente vaciar de contenido esta consigna, ¿no? Y apostamos a eso, justamente, a lo que vos decías recién, a no perder esta dimensión histórica, porque también tenemos que saber por qué llegamos a hablar de femicidio hoy por hoy, o por qué se habla de feminicidios. Creo que la historia argentina, la historia de tantos años de dictadura militar, es un eje a considerar y que tiene mucho que ver con esto, porque hay frases que hoy por hoy repiten los jueces, que repiten operadores, que repiten una parte de la sociedad, lamentablemente, y que está ligada a este pasado, porque se termina invirtiendo el sentido y culpabilizando a la víctima, ¿no? Y desculpabilizando al victimario. Y eso se parece muchísimo a algo habrán hecho, ¿no? Bueno, tendrá la pollera corta, ese avergonzante fallo de Piombo y Saliargués, donde dicen que el chico ya había sido abusado, entonces, y que era gay, digamos, ¿no? Un chiquito de 6 años. Entonces, digo, el sentido que se le da a esto es prácticamente el mismo. Y yo creo que es eso lo que tenemos que desterrar, entre otras cosas también, ¿no? Claro. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor. Seguramente vamos a estar nuevamente en contacto, como ya lo hemos hecho varias veces desde el Enredando las Mañanas. Bien. Así bien. Que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todas y lo mejor para esta tarde. Muchísimas gracias. A los oyentes y las oyentes, comentarles de que, si bien normalmente el Enredando va de 10 a 12, por ser un programa especial, nos vamos a extender un poquito más. Eso es para que se queden pegaditos ahí. No sé si decirle a la línea, al dial o a la página web que te esté hoy permitiendo escuchar este Enredando por www.rnma.org. Exactamente, o a la computadora allí prendida. Vamos a estar un ratito más. Betiana de Mumala tuvo que retirarse porque tenía que volver al trabajo, justamente, ¿no? Esto que nos atraviesa de tener que ir corriendo y siendo parte de la lucha y también siendo nosotros mismos en nuestra multiplicidad de cotidianidades. Nos vamos a cerrar el bloque con el tema de Aterciopelados, Cosita Seria de Colombia, y cuando volvamos vamos a estar con una última comunicación telefónica y cerrando este panel con las compañeras Ruth y Maru que aún continúan en el piso y que son parte de esta apuesta de programa especial muy interesante que estamos haciendo en relación a la fecha. Los dejamos con el temita. Un fulano me gritaba, si fuera helado me la chupaba. Otro dijo, yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro. seria. Cosita, cosita, cosita. Seria. Cosita, cosita, cosita. Seria. Cosita, cosita, cosita. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enreda. Culturazo Precofisu. A 46 años del Cordobazo y anticipando el segundo Festival de Cine Independiente, Autónomo y Autogestivo Cofisu. Córdoba fisurando el orden social. Te invitamos a compartir música en vivo, cine, feria libre y el infaltable guiso popular. El próximo sábado 6 de junio, desde las 18 horas, en el Espacio Cultural San Martín. Amado Nervo, esquina Martín Pinzón, barrio San Martín. Las llamas del Cordobazo iluminan las luchas del presente. Viene quemando, y va quemando, viene quemando, y va dejando sensaciones que todos andan buscando. Hermano querido, yo también estoy contigo. Es la voz de... Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Y bueno, estamos en esta versión extendida de Enredando las Mañanas en este especial por el día en el que se va a estar realizando a nivel nacional la movilización de Por Ni Una Menos. Y particularmente traíamos a colación esto, ¿no? De que esta fecha nos atraviesa tanto, una fecha que no es ni el principio ni el final de una lucha que venimos llevando adelante muchas y muchos desde siglo, ¿no? Desde todos lados particularmente. Queríamos cerrar un poquito algo que comentábamos en el programa, en el bloque anterior, que tiene que ver con que las 6 compañeras que fueron detenidas ayer en Adrogué por realizar pintadas justamente previo a esta movilización, ya fueron liberadas en la madrugada, pero bueno, un poco lo traíamos a colación para tener en cuenta de lo que implica las diferentes multiplicidad de maneras de ejercer violencia en diferentes ámbitos que también nos atraviesan como mujeres hoy por hoy. Les recordamos nuevamente que si bien es un programa que va de 10 a 12 del mediodía, hoy vamos a estar un poquitito más para poder darle continuidad a este programa, en el que aún nos acompañan Ruth de Con Vos, Maru Acosta del MST, la Solchi acá en la conducción, el Franco en la operación que hoy está silencioso. También que está conduciendo. Y la gente igual ya debe decir que... ¿Cómo era que te decían? Que se calle, que la calle. ¿Cómo era que te decían? La pesadilla, pero no le digan al aire, no sean así. Que la gente todavía no... No, bueno, porque yo me hago cargo de las cosas que me dicen. Pero bueno, un saludo para el Fer que me apodó hace un tiempo en ese y gracias al Fer también por todo. También, sí, porque siempre está ahí atento el Fer de la retaguardia. De hecho, es quien nos pasaba la información de las compañeras, sí, que de hecho sido... estuvieron activando ahí a tiempo real mientras las compañeras estaban siendo detenidas. A la una retaguardia, y media de la mañana salió transmisión especial, trabajo, llamadas a la comisaría, presencia en la comisaría. Un cierto mecanismo que tenemos las personas que activamos y vamos a la comisaría a que saquen a los compañeros injustamente, en este caso compañeras injustamente encarceladas, detenidas. Exactamente. Estamos, entonces, como les decíamos, en otra de las comunicaciones telefónicas, ya, digamos, después de una multiplicidad de voces que estuvimos trayendo aquí, como Eugenia Lara, de la campaña contra la violencia hacia las mujeres, Betiana de Mumalá, que bueno, se tuvo que ir porque tenía que volver a su horario de trabajo. También estuvimos con Patricia Gordon hace unos minutos nada más, de Enred, allí, que desde Mar del Plata nos comentaba el acompañamiento que realizan y el análisis también que realizan de la problemática que hoy nos atraviesa tan profundamente. Y no nos parecía menos, no nos parecía muy importante en realidad, mencionar y traer a las compañeras de la Casa del Encuentro, del Observatorio de Femicidios en Argentina. Lo comentaba incluso Betiana en un momento que ellas, en uno de los documentos que están sacando en cuanto a la no reglamentación de la ley en la provincia, una de la provincia de Córdoba en particular, uno de los reclamos principales que se hace tiene que ver con esto de que no hay un relevamiento oficial de casos y que en realidad los relevamientos que hay lo realizan organizaciones por fuera del Estado que aparte utilizan, por ejemplo, los medios de comunicación para ir haciendo este conteo. Una situación que sucede en diferentes situaciones y problemáticas donde a través de los observatorios de medios logramos llegar a un índice aproximado de las cifras que en realidad pasan a ser visibles, porque después hay toda una cantidad de casos que no trascienden, lamentablemente. Uno de estos, del gran importante labor que se realiza, es el informe anual de femicidios que realizan desde el año 2008 desde la Casa del Encuentro. Para eso estamos en comunicación con Lorena Barale, no específicamente para que nos hable no solamente de esto, sino también para que lo podamos problematizar en una fecha que nos tiene tan atravesados. Buenos días, Lorena, no sé si nos escuchas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, un poquito, yo comentaba allí y traía a colación lo que habíamos hablado en otras partes del programa en relación a lo que, digamos, llevan adelante ustedes, que tiene que ver con el Observatorio de Femicidios en Argentina y que, digamos, pone de manifiesto esto, que no hay desde el Estado, por ejemplo, una posibilidad real y oficial de contabilizar, con una palabra tan fría como decir contabilizar, pero sí poder tener en cuenta, bueno, esto, decir quiénes son las víctimas, cuántas son y qué sucede hoy en nuestro país. ¿Cómo llevan ustedes a realizar esta tarea y qué opinión les merece que tengan que solventar algo de esta manera y no desde donde, por lo menos, creemos algunos que debería hacerse? Sí, claro. Bueno, nosotros, como vos lo dijiste recién, es una tarea que realizamos desde el año 2008... La verdad que es una tarea que hacemos a pulmón. Nosotros lo que hacemos es relevar todos los casos que aparecen en los medios de comunicación, ¿sí? Y también en 120 diarios nacionales y provinciales, por lo cual claramente, digamos, el número que relevamos no es el oficial, no es el real, porque quedan por fuera seguramente muchos casos de femicidios que no llegan a los medios de comunicación ni a los gráficos, ¿no? Entonces, esto es importante porque va a ser uno de los puntos que hoy se va a exigir, justamente, que dentro de la ley, que lo que se pide, uno de los artículos, perdón, es que haya justamente cifras oficiales, un observatorio por parte de los estados. Bueno, eso en este momento no está, por lo tanto la Casa del Encuentro es quien se está haciendo cargo justamente de relevar esos datos. Lamentablemente, los números que manejamos en este momento son muy muy escalofriantes, ¿no? 277 mujeres femicidios vinculados, digamos, en el 2014, y en del 2008 al 2014, 1808 mujeres, por lo cual realmente las cifras son realmente alarmantes, y más alarmante aún es pensar que esas no son las cifras oficiales, son un piso, ¿no es cierto? Así que bueno, ese obviamente que va a ser uno de los puntos centrales para poder hoy exigir realmente qué es lo que falta de la reglamentación de la 26485. Hablando un poco de esto que vos decías, de que hay muchos casos y mencionábamos esto, muchos casos que quedan por fuera, ¿no? El Observatorio de Femicidios se llama Adriana Maricel Zambrano. Es en conmemoración a una mujer víctima de femicidio, ¿sí? En Jujuy, Palpalá, donde familiares se enteraron, sí, que la Casa del Encuentro estaba relevando todos estos datos, todas estas mujeres que, sí, realmente cuando hablamos de números, hablamos de datos, hablamos de contabilizar, es muy frío, pero también, bueno, es una realidad, una estadística que justamente... Ahí nos escuchás, se ha cortado un poco el audio de la comunicación, Lorena. Hola. Ahí regresamos al aire recuperando la comunicación que estábamos realizando con Lorena. Bueno, nos comentabas un poco el marco en el que le habían tomaban este nombre desde el observatorio. Sí, lo que estaba comentando, digamos, es eso. Adriana Maricel Zambrano es una mujer que la mató su expareja. Cuando los familiares se enteraron que la Casa del Encuentro estaba llevando adelante esta tarea, se dieron cuenta que su hija había quedado por fuera, ¿no? De estos datos, digamos. Su hija no estaba dentro de estos datos. Entonces se acercaron a la casa y contaron cuál había sido la situación de su hija. Por eso quisimos, bueno, obviamente traer el nombre de ella en conmemoración por todas esas víctimas que no aparecen en los datos. Sí, sí, bueno, esto que vos comentás, ¿no? La labor cotidiana que uno realiza desde estos espacios, y que pensaba cuando comentabas esto de lo que implica esto, saber que hay una problemática que existe, que tiene que ser visibilizada, que tiene que ser problematizada, y cuánto de esto nos lleva muchas veces a suplir la función del Estado, y que en algún punto no solamente pasa con no tener datos oficiales de las víctimas, sino que también nos pasa con el tema de la no legalización hoy por hoy del aborto, y cuántas organizaciones y compañeras llevan adelante la posibilidad de brindarle a las mujeres de la elección sobre sus cuerpos y poder tener un aborto dentro de un contexto relativamente seguro, que tampoco, bien, así como no se relevan todos los casos, no llega a muchas mujeres, y cuando la problemática es tan real y tan palpable y necesaria de ser resuelta, que termina siendo suplantada por otros sectores, por las organizaciones, por quienes llevamos adelante las luchas. Bueno, ¿cómo evalúan ustedes esto de estar cumpliendo un rol por necesidad y urgencia que debería ser satisfecho desde otro lugar, desde un lugar estatal, donde bien ustedes podrían seguirlo haciendo, pero seguramente desde otra perspectiva y con otros medios, ¿no? Sí, totalmente. Desde la Casa del Encuentro, la verdad que nosotros valoramos un montón toda, digamos, la ley que tenemos, la 26485, es la ley ejemplar, sí, en Latinoamérica, es una ley súper completa, pero bueno, actualmente nos encontramos con muchos artículos que no están reglamentados, por lo cual, bueno, hoy, digamos, el 3 de junio, una de las consignas es eso, ¿no? Bueno, realmente exigir que todos esos artículos que no están reglamentados puedan reglamentarse para realmente responder a esta problemática social que cada vez es mucho más grave, ¿no? Porque visible, bueno, sí, se hace cada vez más visible porque, por suerte, sí, los medios de comunicación tienen un papel muy importante, y este llamado que vos, que estamos charlando ahora, y bueno, y que salga en la tele y que se visibilice cada vez la problemática, eso ayuda un montón a que las mujeres que están en su casa y que están atravesando una situación de violencia puedan de alguna manera empezar a preguntarse, ¿sí?, si lo que está pasando en su casa, lo que le está pasando a ella, es violencia, no es violencia, si se animan a denunciar, si se animan a hablar con una amiga y contarle lo que le está pasando. Entonces, realmente hay más visibilidad, pero bueno, así todo creemos que falta y que por eso estamos hoy acá, ¿no?, el 3 de junio, tratando de que todo lo que falta se pueda hacer posible. Sí, sí, efectivamente es como bien vos lo mencionas y que tiene que ver con justamente esto, ¿no? Lo hablábamos en varios momentos del programa, de poder reempoderarnos de la fecha, que eso también creo que fue algo que a todos nos costó acomodarnos a un montón de cuestiones y de mediatizaciones que se llevaron adelante con esta fecha. Y también no olvidar que la problemática, si bien hoy la estamos levantando en esta bandera, está atravesada en muchísimos otros niveles, que no se están discutiendo en esta fecha en particular, o que muchos sectores están intentando que solo se discuta el femicidio en sí mismo, digamos, el asesinato, quise decir, que como la problemática particular, cuando en realidad la integralidad de lo que reclamamos diariamente las mujeres y todos aquellos que se unen a esta lucha es mucho más compleja. La verdad que agradecemos todos desde aquí la comunicación, Lorena. Gracias a usted. Seguramente vamos a seguir en contacto. Estamos, como le comentábamos anteriormente a los oyentes y a las oyentes, con un programa especial que se está extendiendo un poquito más. Así que bueno, vamos ahora a darle cierre a lo que estamos, a esta mesa que hemos traído, desde las voces telefónicas de diferentes puntos, desde las personas que nos acompañan en el piso. Así que bueno, muchísimas gracias, Lorena, por la comunicación. No, gracias a usted. Nos vemos hoy. Chao. Quería agregar una cosita, un pequeño aporte a lo que venía diciendo recién Ada, de las estadísticas, las cifras, crear el registro, que es sumamente importante que exista, porque es lo que nos va a dar la base para después planificar políticas concretas para poder hacerle frente, ¿no? Pero también hay que ser concreto y ver que esas cifras sean efectivamente las reales, que no sean manipuladas y demás, y por eso yo creo que es sumamente importante que haya un organismo que lo controle y que esté conformada por las organizaciones sociales que vienen trabajando en el tema. O sea, si se va a conformar un registro hoy por hoy que lo maneje el Estado a través del INDEC y demás, como es la propuesta que realizan en un punto que supuestamente debería estar funcionando hoy y no es así, que la Casa del Encuentro, que es quien ha venido llevando todo esto, sea una de las principales promotoras e interventoras. Claro, y así todos los actores sociales también que vienen. Y todos los actores sociales. Me refiero a esto puntualmente, claro, porque son quienes hoy nos vienen, brindando los datos a nosotros, que estamos tratando desde nuestro lugar de elaborar, de impulsar distintas acciones para que podamos enfrentar y hacer los cambios necesarios, pero así en todo, digamos. Por eso nosotros, cuando hicimos la presentación con los familiares del proyecto de ley de emergencia, propusimos en el mismo que haya una comisión independiente integrada por organizaciones sociales, fundaciones y personas en general que se quieran abocar a esa temática para que podamos ejercer el control. Porque, o sea, podemos tener un montón de leyes sumamente progresivas, las podemos reglamentar y poner presupuesto, pero si no controlamos a dónde va ese dinero, en qué se ejecutan, si los psicólogos, abogados y demás que den asistencia están verdaderamente capacitados o se aplican y no revictimizan a la víctima, es difícil. ¿Qué pasa? De que siempre que se aplica siempre entre lo que dice la ley y la práctica hay un desfasaje. Exacto. Enorme. No solamente pasa en este caso, digamos, sino pasa con todas las leyes nacionales y provinciales, porque totalmente. Además también, o sea, además de que uno tiene entre la teoría y la práctica una distancia enorme, tenés entre la ley nacional y la ley provincial muchísimos vacíos legales que dan lugar a que no cumplamos esto, cumplamos con esto, acatemos esto o no acatemos esto. A la interpretación, claro, amplia, que por lo general siempre nos perjudica, por decirlo de, claro, alguna manera. Es que es así. Y me parece, no sé, lo estoy pensando en voz alta, pero el hecho de que no exista un registro oficial de femicidios tiene que ver también con violencia. Y es violencia que no exista, que hoy no podamos decir realmente cuántas mujeres mueren por año a causa de femicidios. que el Estado no se haga cargo, claro, de cuántas mujeres son y reconocerlo, habla del ninguneo de la problemática. Yo siempre lo recalco de esa manera. Ningunear la problemática es que hoy, aparte de que exista un presupuesto ínfimo para dedicarle a todas las herramientas que nos hacen falta, es tampoco reconocer de que hay mujeres que están faltando en distintas familias, en distintos hogares, en distintas comunidades, que no están siendo reconocidas por el Estado, y mujeres, sí, que están sufriendo violencia, a las cuales uno no les puede responder porque no tiene una base de donde actuar. Entonces, esa es una de las grandes partes de la violencia institucional. A lo que podemos agregar también, que dónde está la cifra de las mujeres que se suicidan. Es un dato absolutamente invisible. Los datos de las chicas trans. ¿Cuántas mujeres muertas en vida? Porque les han quitado hasta el alma, ¿no? Con tanto maltrato. Te quitan la esperanza y es como, totalmente, como quedar muerta en vida. Y eso va a quedar invisible porque no hay cómo hacer un registro de esto, ¿no? Y esas marcas que quedan en el cuerpo, así, y que... Sí, y que sí. O sea, lo que pasa es que acá se expone el cuerpo, la mente, o sea, se expone todo tu ser a una situación de violencia. Como les contaba, perdón, compañeras, ¿sí?, recién, que tienen daño cerebral por las severas lesiones que tienen, y esto, nadie se hace cargo, no hay respuesta de esto. Sí, y hay un vacío legal para todas esas circunstancias en que las mujeres mueren muchos meses después, posteriores a las golpizas que recibieron, ya sea en un hecho concreto, lo contábamos con el caso de Suen hace una semana, dos semanas atrás, aquí en el Enredando las Mañanas, lo pasábamos con el caso de Julia Torres aquí en Córdoba, cuando el año pasado le daban cadena perpetua a su asesino, pero todo lo que implicaba, digamos, tener para la familia y para las organizaciones que acompañan, que demostrar que eso también es un femicidio, sí, y que eso también es una consecuencia de todo lo que de todo lo que, sí, denunciamos casi cotidianamente. Sí. Y saber también que la cifra no nos muestra la realidad, es solamente una cifra. Porque en realidad es una mujer que tuvo un nombre, un proyecto de vida, tuvo un sueño, una familia, ajá, tuvo ilusiones, estudió, ¿sí? Y después casos que no van a entrar en estadística, pues yo me pregunto, María Eugenia Villafán, y el año pasado cerramos el año con ella desaparecida. Aparece muerta en enero, pero murió en diciembre tal vez. Sí. Entonces, ¿en qué cifra va a entrar ella? Sí. Lo del año pasado ya se cerró la cifra. Y en la de este año no va a entrar porque se murió el año pasado. Entonces la cifra así sea una. Sí, sí, eso, o sea, ¿no? Acá la cantidad de casos, la cantidad de casos, un solo caso ya es grave. Sí, también creo que, y por un poco nos parece importante recalcar, y que en alguna manera está saliendo atravesado de todas las discusiones que nos hemos estado dando en el transcurso de la mañana y ya pasaditas horas del mediodía, esto, ¿no? De que hoy se levanta una consigna que, si bien viene acompañada desde los documentos y reclamos que se hacen de cada espacio, de los espacios que se juntaron a armar un documento en particular o lo que sea, está poniendo en tela de juicio una arista del asunto que bien viene acompañada de un montón de cosas, donde, insisto, como mencionaba recién con la gente de la Casa del Encuentro, donde no tenemos un aborto legal, seguro y gratuito, donde no hay educación sexual para decidir, donde no hay esto, ¿no?, la problematización de qué salen los medios de comunicación y qué tipo de productos consumimos, porque esos medios generan esos productos porque hay una demanda que está pidiendo que haya más Tinellis y la repetición de los diferentes programas de la tinelización, que yo le digo, por lo menos de la televisión, la manera incluso como se sigue tratando a un montón de casos, ¿no?, en los medios de comunicación, toda una serie de cuestiones que hacen a esta compleja red que es un trabajo cotidiano desde que nos levantamos hasta los que nos vamos a dormir, desde el momento en el que nos cruzamos con el chabón que nos mira o nos grita algo y nos damos vuelta a contestarle porque no tenemos, porque estamos cansadas y porque se lo queremos remarcar y ponerlo en evidencia, o que vamos a un hospital y nos sentimos violentadas por las diferentes lugares en donde nos pone el sistema de salud, o porque vamos a la justicia, o porque ayer escuchaba a una periodista en una radio, o porque vamos a un restaurante a comer con un hombre y el mozo mira al hombre y no nos mira a nosotras, aunque seamos las que estamos pidiendo, digo. Y a la hora de pagar igual, ¿no? O sea, es como desde esas pequeñas cuestiones hasta llegar a decir que no queremos ni una mujer menos. Es que me parece que eso uno lo vive cotidianamente, lo siente cotidianamente y lo reproduce cotidianamente. Porque, como decíamos hoy temprano, y creo que nos vamos un poco con esta reflexión de qué prácticas o qué cosas nosotros hacemos o decimos para seguir produciendo o reproduciendo un sistema patriarcal y machista. Porque también me parece que es sumamente importante esta reflexión y esta autocrítica. Porque incluso con trayectorias de con nuestras trayectorias de militancia y con todo lo que eso implica, también reproducimos en nuestras casas, en lo más mínimo, el machismo o el patriarcado, lo reproducimos y también reproducimos la violencia o la aceptamos. Entonces, bueno, yo me fui de tema. No, bueno, creo que lo hablábamos también mucho ayer, el tema de poner en términos concretos a qué nos referimos cuando hablamos de enemigo. Claro. Si estamos hablando de una condición de género, que nos parece que es totalmente acotado y que no es ese el eje del asunto, si estamos hablando de un Estado que no nos está brindando las políticas públicas necesarias ni preventivas, ni de contención, ni posteriores a un hecho, o si estamos hablando de esto que comentábamos desde el inicio del programa, de un sistema capitalista, patriarcal, machista, también colonizador, en el que estamos inmersas todos y todas y que nos moldea culturalmente, socialmente, políticamente, legalmente. Bueno, eso, poder identificar que cuando levantamos ni una menos, estamos diciendo mucho más por detrás, ¿no? No sé si vos querías agregar algo, Maru. No, había traído algo a colación con lo de las cifras, pero ya lo había dicho y creo que la reflexión final tiene que ser esa, ¿no? ¿Hacia qué vamos? ¿Hacia qué vamos ahora? ¿Vamos a los puntos mínimos, a lo que necesitamos ya en lo urgente, pero en el largo plazo y en la pelea más dura es contra este enemigo que vos decís, este sistema que hoy nos está oprimiendo, nos está matando y se está llevando a una mujer cada 30 horas acá en la Argentina, pero que en los distintos países tiene sus particularidades, especialmente yo creo en Latinoamérica, que es donde más ha calado profundo, pero uh-huh. que se sigue reproduciendo en el mundo en general. Y es importante recalcar, creo yo, lo que pasa en el 4J, qué pasa del 4J en adelante. Que sí. ¿Cómo seguimos con esto? Creo que también es muy importante decir que eso me había quedado con ganas de que hablamos con Mar del Plata y ya en octubre vamos a estar en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Así que creo que este es un puntapié inicial. Gracias, Maru, para ver. Si no lo decíamos. Este es un puntapié inicial para decir que en el mes de octubre, el 10, 11 y 12, vamos a estar ahí todas presentes para seguir peleando por nuestros derechos de las que estamos acá y de las que nos faltan y no pudieron llegar, como mi hermana, lamentablemente. Bueno, ya no nos podemos seguir extendiendo más, aunque quisiéramos quedarnos todo el día. Bueno. Les recordamos que hoy fue un programa especial del Enredando las Mañanas. El censurador está de retirada. No, es que venimos con compromisos atrasados. No, está bien, por supuesto, lo entendemos. Después lo hablamos. Saludos. Fuera del aire, por favor. Igual los oyentes y las oyentes saben que nosotros tenemos una relación muy especial con Franco. ¿No, Franco? Más vale, siempre. Siempre, nos queremos mucho. Mucho, yo siempre lo recalco eso, que a pesar de todo nos queremos mucho. Bueno, en este hermoso programa especial, que bueno, donde nos estuvo acompañando Betiana de Mumalá, que bueno, se tuvo que retirar antes, donde le agradecemos la visita a ella, le agradecemos la visita a Ruth de Con Vos, a vos, Maru, del MST, a todas y todos los que hoy se acercaron, que son parte de la radio, pero que también se acercaron a ser parte de esto, porque evidentemente nos parecía súper importante atravesarlo colectivamente y que nos llevó incluso muchas discusiones, ¿no? De cómo llegábamos, desde qué eje, desde qué lugar. Lo que fue la noche de anoche. A la Nati, que nos acompaña normalmente, pero hoy por compromisos laborales no pudo estar y que nos mandó desde las 9 de la mañana saluditos de que ella quería estar y que fue gran parte de la posibilidad de poder hacer toda esta producción y que realmente nos puso bien los puntos en relación a un montón de datos, de información, de quienes invitar, de hacer los contactos, y que bueno, que es una de las personas que nos referencia dentro de este espacio, con su práctica cotidiana nos está todo el tiempo enseñando y haciéndonos parte y multiplicadores. Nos invita a concientizarnos. Exactamente, entonces no queríamos dejar de mandarle un gran saludo desde donde nos está escuchando, que esto también es gracias a ella. Vamos a terminar con la voz sí. de Sí, ya vamos a terminar, pero todavía no vamos a terminar. hacia en breves nada más, en minutitos. No, porque no nos queríamos ir sin mencionar que ayer en Barrio Yeleli hubo un allanamiento a la cooperativa de carreros, la cooperativa La Esperanza. No sé si solamente mencionarlo. Lo vamos a mencionar porque lo vamos a estar trabajando en el próximo Enredando. Solamente mencionarlo como para que no pase. Acá reclamo el saludo de las chicas de Laren Sancho también. Claramente, ya se lo damos. Solo para mencionarlo y bueno, lo vamos a estar trabajando en profundidad en el próximo Enredando, ya que bueno, hoy fue un programa especial. Y aprovechamos ahí que nuestro operador nos dice, les mandamos saluditos a la Cande y a la Flor que nos estuvieron haciendo la producción, redes y todo el programa, sacando fotos y también mimándonos un poquito con mate caliente, café con leche y demás. Exactamente, bueno, ya llegamos al final, nos quedamos con todas las reflexiones que han ido saliendo a lo largo del programa, con todas las personas que tuvimos la posibilidad de conversar hoy, como Patricia Gordon de Mar del Plata de Enred, como Lorena Barale de la Casa del Encuentro, como Eugenia Lara de la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, voces que muchas veces están en diferentes Enredando las Mañanas, que les recordamos el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy de carácter especial hasta las 12:30, pero todos los días recordá que nos podés acompañar de 10 a 12 horas. Y como la Nati quería estar, ella nos ha mandado un poema que nos dejó ayer grabados, y con ese poema que tiene mucho que ver con lo de hoy y que les recordamos, nos vemos en la calle, a todos los puntos, que son muchísimos, por eso no los nombramos, en los que seguramente nos vamos a estar encontrando a la distancia y en red, en la calle, y nos quedamos con el poema que nos ha dejado la Nati y los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Enredando las Mañanas. Nos vemos. Kiara, Melina, Paula, Soledad. En 7 años, 1808. Los números, las muertas. Bueno. Ellas nos hablan, nos destrozan el corazón. Las muertas, los números, la rabia que como escalpelo raspa nuestros huesos. Las muertas, caballos feroces en los sueños. En la casa, en la calle, cuerpos quemados, rotos, descuartizados, cuerpos arrojados a una zanja, desmembrados. Eso era una mujer. ¿Qué dice? Eso roto era una mujer. Un cuerpo hecho para amar, desear, laburar, coger. Eso era una mujer. Era una niña. Era. Ellas nos llaman, nos exigen, no nos olviden. No solo pidan justicia, sean justicieras, hagan algo, lo que nosotras no pudimos. Poder no es el verbo, es la acción desmedida del sistema. Maldito sistema, hablo del patriarcado, hablo del heteropatriarcado. ¿Podés hacer un poema de esto? No es que pueda o no, lo estoy haciendo. Ellas, las muertas, las que zafaron apenas, ellas que soy yo de vuelta cuando niña abusada, ellas me llaman, ¿no las oís? El grito es tan fuerte, me aturde, me silencia y luego me devuelve la voz. Ellas, las muertas, las presentes. Ellas, las muertas, las presentes, las que no debemos dejar caer en otro pozo o zanja de asfixiante impunidad. Carolina, Morena, Maricel, Roxana, Adriana, Paola. Ni una menos, Gaby de Chico. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago. Defendió su derecho.